Estás escuchando Submundo Radio. Buenas noches y bienvenidos un día más al programa de radio de música, digamos, underground, con los sonidos más oscuros procedentes de UK. ¿Nunca os habéis parado a pensar cómo suena la muerte? ¿Cómo suena una nave industrial abandonada? ¿Cómo suena un animal en celo llevado al campo musical? Pues eso es el dubstep. Las bajas frecuencias entran dentro de tu cuerpo y te llevan a otro lugar muy lejos de aquí. Hablando de animales en cero, Borgore, el artista, productor y rapero, ha llevado la locura gore a realizar Cry Me a River, los sonidos más sureños de Inglaterra, con el sonido de un cerdo pidiendo perdón por nada. The long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. Auténtico siempre Borgore. No me puedo imaginar de dónde saca la inspiración este personaje, pero es increíble. Y vamos a hablar un poco de la trascendencia en este estilo, cada vez más extendido, está teniendo en el mundo del mainstream y cómo poco a poco se va introduciendo en las sesiones de los DJs más importantes del mundo. He de destacar personalmente mi viaje hace 2 semanas a la capital del sonido industrial de nuestro país, a Madrid, concretamente en la sala Heineken, a la cual fui a una fiesta de electro. No es que simpatice 100% con este estilo, pero el tipo de fiestas que se montan son brutales. Pues ahí estaba yo en medio de la sala, rodeado de modernos y tías semidesnudas más drogadas que Jonathan Jenevol, cuando empieza a sonar Satisfaction de Benassi, y en plena rotura cae con el más profundo doble tempo y subajos del dubstep más metálico que escuché en una sala de tremendas dimensiones. Fue alucinante. A partir de ahí la sensación fue a medias entre electro y dubstep. Flipé con la aceptación de los allí presentes, me quedé sin palabras. Bueno, después de esta experiencia personal, vamos con Noisia y los genios de la electrónica inclasificable y su más que versionado Machine Gun. Escuchando Submundo Radio. Todos los sábados de 12 a 4 de la mañana, no olvidéis pasaros por Habana Club, la mejor sala con la mejor música. Ya estamos aquí de nuevo en Submundo Radio. Y ha llegado el momento en que los más puristas cambiarán de emisora, me dejarán aquí tirado y sin oyentes. Pero no puedo dejar de lado a la chica que con su Baby One More Time hizo que me gustasen más las rubias que las morenas. Sí, estoy hablando de Britney Spears, que en su último disco Femme Fatale ha apostado, como no, por nuestro querido y enfermo dubstep. Sé que hay muchas críticas de cómo una artista pop se sube al carro de este estilo, bla bla bla bla bla. A mí me da igual vuestra opinión sin fundamentos, así que ahí va, Seal It With A Kiss, de Britney Spears. Smiling and talking, we can be polite when we know they're watching. But I want you like that, yeah, I want you like that, yeah, I want you, yeah, I want you, yeah, I want you like that. Say you're just a friend, I'm a little liar. When we play pretend, body is on fire. No mistaking, like telepathy, I know what you're thinking. That you want me like that, yeah, you want me like that, yeah, you want me, yeah, you want me, yeah, you want me like that. Ultraviolet light, burning hot like you do. Can we synchronize, meet me in the back room? Cause I like it like that, yeah, I like it like that, yeah, I like it, yeah, I like it, yeah, I like it like that. Come here closer, don't be shy. Hasta aquí todo por hoy, en este breve programa que esperemos, con el tiempo, siga creciendo para que la cultura electrónica londinense llegue más al día a nuestros oídos. Un saludo y hasta mañana. I might have kids around the world, but I wouldn't fucking know, cause I've got so many bitches that I'm in a vertigo, and I cannot use a rubber, cause I'm so fucking skinned that when I go to a store, I can buy a lousy mink. I own a Lamborghini, it's just a small model. My friend won it cause I'm in debt, so we had to Royal Rumble. He has this hot girl, they like the beauty and the beast, cause I broke his fucking teeth and can't afford a dentist. Yes, we can. No, we can, cause I don't know no one there. that owns money. I would have fucking cried, but the situation's kinda funny. Mogo, what will you do if you be like filthy rich? I'll buy the Olsen twins and a private beach. I'm selling fucking tunes, punishing different women. What can I say? Bitches love my sin. I'm always on the